si la inflación no baja, es culpa mía. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. La inflación es una gran estafa y es la demostración de un gobierno que no se sabe administrar. Es culpa mía, es culpa mía. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. Es culpa mía, es culpa mía. La inflación es una gran estafa y es la demostración de un gobierno que no se sabe administrar. Es culpa mía, es culpa mía. Todos sabemos que con eso un montón de billetes vas al supermercado y te alcanza para mucho menos que cuando cobrabas esta cantidad de billetes. Es culpa mía, es culpa mía. No le voy a echar la culpa a otro. No le voy a echar la culpa a otro. No le voy a echar la culpa a otro.